A la segunda emisión de Radio Tlaloc. Hoy vamos a comenzar con una receta para preparar calabazas, ahora que es época de aguas y que es tiempo de salir y que están a buen precio, les vamos a dar una receta. Necesitan jitomates, cebollas, espera, Abril, ¿qué? Oréganos. Explícanos qué es esto del jitomate. Ah, claro, a los jitomates ibéricos. Ah, pues el jitomate es lo mismo que aquí se llama tomate. O dumátiga, o tumátiga. O tumaca, o... Sí. O tumaca, pues tumaquet. Es casi lo mismo, pero la diferencia con el jitomate, en México jitomate se llama el tomate gordo, que tiene una especie de ombligo, porque ji en náhuatl quiere decir ombligo. Ah. Entonces el jitomate es el tomate ombligo. El tomate ombligo, de acuerdo. Entonces, pero no se preocupen, si no tienen tomate ombligo, pueden hacerlo con cualquier variedad de tomate que tengan a la mano. Y orégano, de preferencia seco, pero si lo tienen fresco, pueden experimentar. Y cebolla y ajo. Lo que tienen que hacer es picar la cebolla, picar el ajo, sofreírlo, y una vez que eso esté acitronado, le ponen el jitomate, y cuando eso esté listo, las calabacitas, como las quieran cortar. ¿Y con qué podemos acompañar este plato? Bueno, pues todo depende de sus preferencias alimenticias, está claro, pero pueden hacerlo con tortillas, uh-huh. Tacos, con arroz. Con huevo, por con ejemplo. Con huevo. Qué bueno. Y bueno, también después de comer esto pueden tomar un postre, fruta, alguna fruta. Ahora, como también es época de aguas y se acerca el calor, yo optaría por una guanábana. ¿La guanábana? Sí. Qué buena la guanábana. Pues para endulzaros el paladar con una guanábana, tenemos aquí una canción del grupo Sonex, de Son, ¿no? Sí, de Son Jarocho. Ellos son de Xalapa. Es un grupo de Son Jarocho y nos van a cantar la guanábana. Esperamos que comáis por los oídos. La Esperamos que hayan disfrutado la guanábana y si están en el postre y lo que estén comiendo, que lo disfruten mucho, sin prisa. Y nosotros vamos a tener que esperar un poco más porque Neko se va a cocinar las calabazas, que se le antojaron mucho, y vamos a tener que esperar para merendar. Pero, mientras tanto, tenemos la visita, una visita muy especial. Hoy, tal vez aún no lo saben, pero en Radio Tlaloc tenemos muy buena relación con los piratas. Y hay un barco pirata que llegó hace muy poco a Barcelona y venía entre sus pasajeros un alquimista que está hoy con nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Abril. Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy bien, he venido súper a gusto en el barco pirata, bebiendo ron, cantando canciones, cosiendo banderas de piratas, muy guay, limpiando calaveras y los huesos para hacer las formas. Me he pasado súper bien con los piratas. ¿Y dónde te subiste al barco? Pues me subí en mi casa, en Peñas de Haya, vivo en una cueva, y allí, bueno, bajé al puerto de Fuenterrabía y vamos, cogí el barco y hemos dado toda la vuelta a la península ibérica saqueando todos los puertos. Hemos visto desde el Catalejo al rey de España en Botswana, cómo se caía al suelo intentando cazar un elefante, y nos hemos partido el ojete un montón. Y ahora estamos aquí en Barcelona con un montón de ganas de liar la parda. Pues que suena muy bien. Yo voy a ir a hablar con estos piratas a ver si me pueden... Sí, cuando quieras te hacemos un crucero por el Mediterráneo. Bueno, no sé, podríamos hacer una cita. Tal vez mañana en la tarde puedo hablar con ellos. Perfecto. ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, eres un alquimista, pero más específicamente, ¿cómo desarrollas tu labor? Bueno, pues yo lo que hago son sobre todo pociones. No son las típicas pociones estas que se venden en las tiendas de astrología y así. Mis pociones son diferentes. Algunas son para beber, otras son para comer, otras son para oler, otras son para leer. Son pociones sensoriales. Entonces yo las regalo a todo el mundo que me las pide y voy tejiendo redes sensoriales en las que podemos compartir nuestras vivencias, las personas que consumen estas pociones y yo. Ah, ¿y cuántos años tenías cuando empezaste? Pues era bien pequeñico. Yo tenía 3 años y estaba dando un paseo por Peñas de Haya, que ya te he dicho que vivo en el Urreche, en el Nevero de Peñas de Haya. Y yo me agachaba a mirar al suelo y veía que pasaban cosas. Veía que había un montón de hormigas, un montón de plantas, de jitomates, de mentas, de ortigas. Entonces yo lo que hacía era tocarlas, escucharlas, olerlas, las manipulaba, hacía, no sé, me intentaba comunicar con ellas. Y poco a poco fui como, no sé, desarrollando una capacidad de poder de alguna manera alterar los sentimientos de las plantas y los animalicos. ¿Y en tus viajes por el mundo has visto alguna cosa que sea reseñable ahora que quieras? Bueno, seguramente habrás visto muchas cosas, pero ¿hay algo que te venga a la mente a propósito de cualquier cosa? Pues sí que hay una cosa muy reseñable que no me gusta nada, que es la... Hace poco estuve de gira por Estados Unidos, con los piratas también, y estuvimos en un montón de ciudades y de lo que allí le llaman los suburbs, que son las afueras de la ciudad, no como aquí que los suburbios es la zona chunga de la ciudad, sino allí son las afueras, y están hechas de un montón de casitas cuadradas, todas iguales, hechas de mentiritas. De hormigón. De hormigón, y todas feas y todas iguales. Y bueno, hay una canción que a mí me gusta mucho, de Malvina Reynolds, que se llama Little Boxes, que habla de este tipo de urbanizaciones en las que los americanos huyen de la miseria que hay en los centros de las ciudades. Pues me parece que esa canción la tenemos en nuestro repertorio, la vamos a Ah, sí, se puede poner. Ah, qué guay. Sí, mira, la vamos a poner Vale, ahora. sí. A ver. Venga. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Bueno, pues esperamos que quienes hayan escuchado esta canción hayan entendido la hayan podido conectar con lo que nos estaba explicando el alquimista. Y si tienen alguna pregunta, se la pueden enviar, que si no la recibimos pronto, igual tendremos contacto con él y les podrá responder. Sí, a mí, cuando queráis, si lo ponéis en el blog de Radio Tlaloc, yo de vez en cuando suelo entrar a mirar, entonces me gustaría que entrarais a insultarme para que yo también os pudiera insultar a vosotros. Y volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes de tus hábitos, entiendo que normalmente vives con los piratas y en tu casa. Eso es. Un poco. Sí, tengo dos hábitats. Uno es en Peñas de Haya, en el nevero, vivo abajo del nevero porque hace más fresquito y cuando hay niebla me hace techo. Entonces me lo paso súper bien, yo ahí solo. Y luego suelo vivir también con los piratas en su barco, que hacemos giras por los States, por México, hemos ido por toda Latinoamérica y estamos pensando el año que viene en hacer una gira por China. Ah, pues ya nos contarás más sobre eso. Si quieres, cuando acabemos la gira en China ya volveré a contar. Los chinos, hay muchos chinos alquimistas, por eso queremos ir ahí a ver, sí, a ver de qué rollo van. ¿Y normalmente qué comes? Porque, bueno, no sé, ¿qué hay disponible? Sí, bueno, yo, el tema es que como desarrollo estas redes sensoriales con las plantas y los animales, digamos que me da pena comerlos porque prefiero hablar con ellos y ser sus amigos. En cambio, los minerales me los como. Yo sobrevivo a base de nitrógeno, de potasio. No, nitrógeno no. ¿Qué es eso? Perdón. De calcio, de este tipo de cosas. Nitrógeno es una cosa que uso yo en mis. En tus pociones. En mis pociones, sí. Les encantan las plantas. Es lo que comen las plantas. ¿Y a ti te ayudan estos minerales a comunicarte con las plantas o cómo los metabolizas? Yo me los meto a la boca y los mastico hasta que se quedan finos, finos, como que parece polvo, y entonces lo trago. ¿Y hay alguna de las maneras en las que te comunicas con las plantas y los animales que puedas decir para que quienes nos escuchan lo intenten. Claro, sí, por supuesto. Esto es un ejercicio que podéis hacer todos en casa. Es súper fácil y consiste en lo siguiente. Tenéis que tumbaros boca abajo en el suelo, cerrar los ojos, darle un bocado a la tierra, o sea, meteros un bocado de tierra en la boca, como hago yo cuando como, para mineralizaros bien, y esperar a que venga la niebla. Entonces, cuando venga la niebla, ya estaréis en un espacio espiritual, mental, totalmente superior, y podéis comunicaros con las plantas, con los animales. Cuando hagáis este entrenamiento varias veces a la semana, ya podéis empezar a comunicaros con animales más grandes, como los mamíferos, como las ballenas, los delfines y los monos o los seres humanos. Ah, pues a mí no sé si fue por medio de este entrenamiento o cómo empezó, porque yo conozco a un inventor mexicano que hace cosas así con las ballenas, con las plantas, con las personas. No se comunica con ellos hablando, teje también, se comunica por medio de las vibraciones. Creo que tal vez les podemos poner algo de... Creo que ya le conozco, se llama Ariel Gusik, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es un buen amigo mío y tenemos algún proyecto juntos. Su música es impresionante. Pues igual ahora vamos a escuchar algo de él. De acuerdo, pues... Pues muchas gracias por haber venido. Ya parece que acabo de escuchar que te tienes que Sí, marchar, me ¿no? tengo que marchar, que nos han invitado ahora a una juerga con los piratas. Ya. Y bueno, luego si queréis, cuando acabéis el programa de radio, en Eco y tú podéis ir a... Podéis venir. Es una juerga que tenemos en Camp Bat Lloc. Ah, sí, seguro. Hay fiesta de la sidra. Ah, muy Los pinchos bien. son pequeños, pero... Pues está bien. Bueno, pues ahora que venga Eneko, se lo voy a preguntar. Yo creo que ya no tarda, porque ya huele De a cebolla acuerdo. hecha. Pues bueno, pues me voy. Hasta luego. Adiós. ¡Ay, Eneko! Hola, hola, Abril. ¿Qué Mira, tal? muy bien, ya he preparado las calabacitas como nos has contado antes. Huele muy bien. Huelen bien, ¿no? Sí, se me ha quemado un poquito la cebolla, pero yo creo que va a estar bueno. Pues a mí. Y con unas tortillas seguro quedan. Sí, ahora las haremos. Cuando acabemos el programa hacemos unas tortillas. Muy bien. Pues esto que acabamos de escuchar eran. Esta música de Ariel Busi, que eran unas biznagas conectadas a un resonador que sacaba el sonido de las biznagas. Ya les hablaremos más de esto Ya os hablaremos próximamente. de Ariel Busi, que es un artista muy, muy interesante y que tiene unos proyectos flipantes, realmente. Como diría un profesor nuestro, fascinantes. Bueno, ahora vamos a empezar una pequeña serie de recomendaciones que nos apetecía compartir con vosotros. Que por supuesto acordaros de que nos podéis enviar al blog cualquier sugerencia o recomendación que tengáis, ¿eh? Nosotros ahora vamos a compartir con vosotros unas que se nos han que nos apetece compartirlas y bueno, eso. Tenemos justamente Nicolás nos mandó una recomendación de una película, Náufrago en la Luna, que es una película, no sé si lo voy a decir bien, así que lo voy a escribir después en el blog para quien la quiera ver. Es una película de Hai Yoon Lee Hey, y. Jun Lee, ese no, pero ese no es el de Corea del Norte. Pues me parece que este Ah, no. vale, no es el Hey, Jun Kim Il, Kim Jun Il. Vale. Pero bueno, ya les escribiremos el título completo, pero bueno. Es una película que tiene buena pinta. Sí, parece que está muy bien. Nico es una persona que suele dar buenas recomendaciones de películas, por lo que confiamos en él y os recomendamos a todos que la consigáis de alguna manera, legal o no legal. Y también tenemos otra película. Sí, tenemos otra película que nos gustaría recomendar, se llama Happiness, que es del director Todd Solondz, o algo así, y los actores principales, o unos cuantos de ellos, son Philip Seymour Hoffman, que es este que hace de Capote en La Sangre Fría, y Lana Flynn Boyle, que es la que hace de la amiga de Laura Palmer En Twin Peaks. En la serie de Twin Peaks. Perdón por el pitido. Y bueno, eso, esta película, digamos que intenta de alguna manera hacer una descripción de lo que es una familia de clase media, bueno, varias familias de clase media alta de los Estados Unidos y un poco su decadencia. Su decadencia, yo lo dejo ahí. Cada uno que lo vea. Y bueno, vamos a pasar a algo de cultura, ¿no? Tenemos en la Euskalerria de Barcelona tienen este mes lo que le llaman el Literal Día. Esto es como una especie de bueno, De festival sí, de de. festival o de ciclo de literatura en la que durante todo el mes de abril van a ir un montón de escritores a hablar sobre sus libros, ¿no? Y van a presentar bastantes libros. Y tenemos aquí las fechas y bueno, vamos a leer las que nos parecen más interesantes. Pues tenemos en esta semana parece que tenemos el. ¿Qué día es el 18 de abril? Pues hoy estamos a 15, el miércoles. Así que el miércoles, pues. Vale, sí, ahí van a presentar el libro Canoa Engañico Nazioaz. y vaya tucha, sobre la nación de, sobre, del cañón, encima del cañón, o algo así. De Eso. Ibai Atucha. Y eso será a las 8 de la noche en la Euskal Etxea. Y al día siguiente, el jueves, está la importancia de no ser franco o de cómo se ha de ser infiel en la literatura. Y bueno, esta semana hay un montón de cosas, ese mismo día hay otra cosa de literatura y televisión. Y la próxima semana, el próximo viernes. Próximo viernes hay un concierto de un grupo que se llama The Spartans, que Spartans significa, bueno, es un juego de palabras con el euskera, que Espartiña, que en euskera del País Vasco francés significa lo que en catalán significa espardenya, ¿no? O en castellano alpargata. Y bueno, es un grupo que versiona canciones de rock duro de los 80, de los 90 del País Vasco. Y bueno, de otros sitios también, y en versión yeye o rock and roll de los 60 o en música surf, en estilos de rock así más suaves y más pausaditos. Y bueno, nos ha parecido buena idea poneros ahora una versión de Neu Gorriak hecha por los Spartans para que veáis un poco de qué rollo va este grupo. Si os gusta, bueno, sabéis que la semana que viene, ¿qué día es? Es el viernes 27 de abril a las 8 en la Euskal Etxea. Cuesta la entrada, cuesta 3 € si la compran anticipada y si la compran en taquilla ese día, 5 €. Pues ya sabéis, ir todos a comprar la anticipada, que es más barata. Y ahora nos ponemos la canción de los Spartans. Hogeita behatzi urte dituen Arana jaunaren soiluena Osten du aire giruan Musikalari katea turik Polmauriaten orkestak Nirvanaren kanta eskaini dio It smells like spirit Burutik pasatuko zaio Ateratako azken distorsioa Sisteman kiren zire egin duela Berman beltz Bilatzen da Suntzitzen bida Berman beltz Bilatzen da Suntzitzen bida Berman beltz Bida Berman beltz Lanna bukatu bezain pronto Amorua nagusituko da Kreditoz ordaintzen ari den Etxe bizitzako egon geran Epeka, epeka erosi zuen Ifikate musikalean Rollings banden poderioa Isiltasunaren amaiera JBL, bafle eta txik Musikaren ordez beto zakera Usten, atera txira Bido berman behin Berman bez Bilatzen ta Suntzitzen bida Berman bez Bilatzen ta Suntzitzen bida Berman Bueno, pues ya por último, estamos a punto de despedirnos, como ya se metió el sol. Nosotros nos vamos a ir a cenar calabazas y de fiesta por ahí Con los piratas. con los piratas. Pero como nosotros nos vamos a ir de fiesta, también les queremos recomendar a ustedes, como última recomendación, que aprovechen que el tiempo está cada vez poniéndose más sabroso y que vayan a bailar. Que vayáis a bailar y bueno, recordar que una revolución en la que no se baila no es nuestra revolución. Y ya que se está caldeando tanto el ambiente de temperatura como el ambiente social, os vamos a proponer una canción que se llama Salsa Roja, de un cantautor mexicano que se llama José Molina. Y bueno, espero que sean adictos al relleno, a la escalera, a bailar y a disfrutarlo un montón. Y con esto ya os dejamos por hoy. Sí, Sí, ¿verdad? Yo y creo que ya avisaremos nuestra próxima emisión. Esperamos hacerla la próxima semana. Y vamos a tener a un invitado muy especial, a un periodista, historiador, fotógrafo chileno. que es un portento. Nos va a traer aquí la crónica de las noticias más candentes de la semana. Entonces, pues no dejen de escucharnos porque se lo perderían. Aunque claro, siempre pueden escuchar la versión, la La retransmisión retransmisión, colgaremos grabada. esta misma emisión, la colgaremos, como hicimos con la anterior, en el blog radiotlaloc.blogspot.com.es, que ya os lo sabéis de memoria. Y bueno, muchas gracias por escuchar y hasta la siguiente. Hasta luego. Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo, tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Óyelo, mi negro, el patrón está robando. Óyelo, mi negro, el patrón está explotando. Óyelo, compadre, el patrón. Yo no soy un ser humano dentro de la instalación. Para ti soy solo un mueble, si acaso una refacción. Que no tiene sentimientos, corazón ni aspiraciones. Que piensa por accidente y carece de emociones. Óyelo, mi negro, el patrón. Sepan bien tus hijos que la ropa que se ponen y toda su buena crianza la producen mis pulmones. Y mis hijos sobreviven desnutridos y amargados, son carnita de hospitales con sus vientres pronunciados. Óyelo, mi negro, el patrón está robando. Óyelo, mi negro, el patrón. En tiempos de Navidad, arrojándonos migajas de aguinaldo caridad. Pero no subes los sueldos y robas la utilidad que nos toca por derecho. Ahí demuestras tu maldad.